fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Todos sabemos, por ejemplo, que los pobres no hacen cine. A veces concurren a las salas para ver las películas, pero jamás las filman. Los sociólogos ingenuos podrán inferir la inexistencia de películas sobre la pobreza, lo cual, naturalmente, es falso. Sin embargo, hubo en el barrio del Ángel Gris un hombre pobre que hizo cine. Se llamó Julius Del Piero. Vale la pena recordarlo hoy que sus películas se han perdido para siempre. Una circunstancia fortuita que decidió la vocación de Del Piero, su vecindad con el inmigrante húngaro Laszlo Martok, célebre creador de los cortísimos metrajes, aquellas sucintas joyas cuya duración máxima alcanzaba los 10 segundos. Del Piero fue discípulo de Martok y también saqueador puntual del depósito en que su maestro guardaba rollos vírgenes, cámaras y equipos de iluminación. Las primeras realizaciones de Julius y Del Piero fueron documentales. Citaremos Vecinos de la calle Artigas sacan la basura, Parejas afilando en Villaluro y Sodería Scarinzi, un establecimiento modelo. Y con este pequeño fragmento de Alejandro Lolina del cine en el barrio de Flores de Crónicas del Ángel Gris, que no termina ahí la historia de Julius Del Piero, porque en un rato les vamos a contar otras cosas. Arranca este programa dedicado al cine de Fuerza Centrífuga, programa de Red Eco Alternativo que hacemos desde hace 71 programas. Así que bienvenidos y bienvenidas otra vez. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where the rainbow, why then, oh, why can't I? Este programa dedicado al cine, o algunas cosas del cine, porque imagínense que nunca se puede contar nada. Esta es una canción de una película. ¿Esta era en blanco y negro? Sí, claro. Después tenía una parte en color cuando llegaban a Oz. Acérquese, compañera Robito, bienvenida. Qué placer tenerla de vuelta acá. Qué lindo programa que me tocó para venir, ¿eh? Sí, somos poquitos acá adentro, somos un montón los que hacemos este programa, aunque no esté su voz acá en, ¿no?, físicamente. Que están toda la semana. Que están toda la semana laburando y bueno. Así que un abrazo a todas nuestras compañeras y compañeros. A Seba, que está enfermo hoy. Y bueno, van a ser un programa de que contemos pequeñas historias, porque la verdad es que siempre va a haber otras películas que, si ustedes están escuchando, seguramente omitiremos, y algunas que coincidirán con nosotros, que son lindas, que nos gustan. Esta es una película hermosa, El Mago de Oz. ¿Cuántos recuerdos que se te vienen a la cabeza con este y otras tantas películas? Recién cuando estábamos preparando todo esto, yo te dije, uy, me olvidé de traer la música de la película Magnolia. Y enseguida apareció todas las imágenes de Magnolia, de esa película bellísima. Todas las imágenes de esa película. ¿Cuántas imágenes se te aparecen que el cine ha creado y aparecen cuando uno habla de esto? Escucha, mira, Robito, esto es una cuestión obviamente generacional también. Digamos, en un momento mucha gente vio esta película en los cines. Y seguramente, mira, subilo, Nati. Iban a decir, ah, Hollywood. Sí, claro, sí. Sí, no, infancias y tardes de un montón de personas, digamos, disfrutando esta película como tantas otras, sin duda, ¿no? Bueno, pero aparte Hollywood, si ha creado, si es la fábrica de sueños, es porque ha creado en nuestras mentes todas estas imágenes, estos recuerdos que nos han quedado invariablemente. El tema que inauguraba, sobre el que leíamos a Dolina y que en un rato van a volver a escuchar, es una canción compuesta por Chaplin, que para su película Candileja. Después se las mostramos de vuelta. Sí, claro, me hacen así carita. No, esto no, esto es la música de la película E.T. compuesta por John Williams, que es un tipo que hizo un montón de canciones sobre películas, obviamente grandes películas hollywoodenses. ¿Cómo lloramos? ¿Cómo Tiburón, lloramos? La Guerra de las Galaxias, bueno, un montón. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción sobre el cine, que se llama justamente Cine, Cine. Aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto, Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y no sueño. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón. Luis Eduardo Aute. Habla. Lindo tema, ¿eh? Pensé que era bajón, bajón, como uno le gusta a Eduardo Aute. Sí. Pero convengamos que tiene temas. Pero la verdad es que este no lo conocía ahí. Bien, ¿eh? Habla Menta de. Hace con la manito para abajo, Ani. Claro. Hola, Analia. Hola, Natalia. O Ani y Nati. Bueno, habla de una película de François Truffaut. Oh. O no sé cómo se dirá. Los 400 golpes. Se ve que lo cautivó a Luis Eduardo Aute tanto. Y empieza con el rodaje de la cinta, cuando la cinta empieza a rodar, esos primeros segundos, no sé si lo captaron, pero es un sonido bellísimo para los que nos gusta el cine. Ahí está, dice, en los sueños cine son. Y a veces es verdad, porque ir al cine o mirar una película muchas veces también es una cosa de permitirse soñar despierto, anular el mundo. El mundo exterior. Sumergirte. Sumergirte, digamos. Y durante, qué sé yo, 2 horas. Me la creo. Y yo soy de la época, estaba pensando, de que daban 2 películas. La primera era la película telonera, lo que sí se era telonero. Y la segunda era la película que vos ibas a ver, pero eran 2 películas en el cine. No como ahora pochoclos y todo eso, no. Eran 2 películas que ibas al cine. Sí, yo me acuerdo de chico que íbamos a ver pochoclos también, ¿no? Porque bueno, daban ahí en el cine Urquiza, que hoy es un cine donde pasan películas condicionadas. Sí, sigue existiendo, porque hace años que no pasa por esa esquina. Pero condicionada, ¿no? Películas porno, el cine porno. ¿Qué cosa? El otra vez hablábamos de los cines y decíamos qué cosa el cine porno. Lugar lúgubre, por lo menos, ¿no? Hoy, además, ¿no? Pero bueno, decíamos hace 50 años, claro, los medios de comunicación no... No tenían, claro, esta parafernalia. Claro, aunque eso está en todos lados, porque todo está en todos lados. Y también muchos han dejado de ir al cine. Porque... Yo leía en uno de los textos que hicimos circular durante la semana que era un arte bajo en sus comienzos y que era muy barato. Y ahora estaba pensando que una de las cuestiones que vos decís que no va tanto la gente al cine tiene que ver con esto, con que no es tan barato. Y que no es lo mismo verlo en casa, porque bueno, en casa te levantás, suena el teléfono, golpean la puerta, te da ganas de ir al baño, y lo haces todo eso, y cómo cortás esta magia del cine cada vez que te levantás. Que no es lo mismo que estar en el cine, que estás 2 horas con la luz totalmente apagada ahí. Y que te sumergís. Estás sumergido. Me entrego. Sí, la película realmente te conmueve o te atraviesa. Mira, esto dice José Martínez Suárez del libro. En el libro Estoy hecho de cine. Yo no podía creer que estuviera viendo desde atrás de la cámara lo que hasta entonces veía frente a la pantalla. El tiempo se detenía para mí. Ahí aprendí a darme cuenta de que, al fin y al cabo, una película es una playa inmensa formada por muchos granitos de arena. Estaba viendo cómo se fabricaba cada granito, que separado uno de otro no significaban nada, pero todos juntos terminaban siendo esos visionamientos que lo trasladaban a uno, a épocas pasadas, países desconocidos, situaciones divertidas, circunstancias dramáticas imprevisibles. También aprendí que una de las primeras condiciones que debía tener una película era desprender de su asiento al espectador sin que él lo advirtiera y ubicarlo en medio de la acción. Como si uno fuera una mosca, los demás no lo ven y la acción se sigue desarrollando, mientras él, milímetro a milímetro, va separando la espalda del respaldo de la butaca. Eso es lo que hacemos. Volamos. Voces centrífugas. Para mí, el cine implica divertirme, entretenerme y compartir un momento con alguien. Para mí, el cine tiene que ver con una salida en general con mi papá o con mis amigos, porque, no sé, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Es algo que hacía desde muy chica con mi viejo y, no sé, me trae recuerdos de la infancia. Amo las películas, soy muy cinéfila de todos los géneros, así que me encanta. Para mí el cine implica poder despejarme un rato y olvidarme de los problemas mientras disfruto de la película y después, bueno, pueden volver todos los problemas, lo que sea, pero en ese momento me divierto y me relajo. Para mí ir al cine significa ir a ver una película en especial, que es Rápido y Furioso, porque la verdad que si no, no concurro mucho al cine. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion. En 1895 los hermanos Lumière, Luis y Auguste, filmaron un brevísimo cortometraje que mostraba la salida de los obreros en una fábrica de Lyon. Esa película, la primera en la historia del cine, fue vista por muy pocos amigos y por nadie más. Por fin, el 28 de diciembre, los hermanos Lumière lo ofrecieron al público, junto con otros 9 cortometrajes de su autoría, que también registraban fugaces momentos de la realidad. En el subsuelo del Gran Café de París, se realizó el estreno mundial del prodigioso espectáculo Hijo de la Linterna Mágica, La Rueda de la Vida y Otras Artes de los Ilusionistas. Lleno total, 35 personas, a un franco por silla. Georges Méliès fue uno de los espectadores. Quiso comprar la filmadora. Como no se la vendieron, no tuvo más remedio que inventar una. Nacimiento del cine. Eduardo Galeano. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. Y este tema también es de una película que a muchos habrá apasionado. Yo calculo que para mucha gente, digamos, obviamente hace unos cuantos años, hace 50, 60 años, además donde el cine era una experiencia única y maravillosa que hoy quizás no dimensionamos porque estamos atravesados con tantas cosas. Bueno, Casablanca, ¿no? Una película, obviamente, en blanco y negro y apasionante, con todo eso que de fascinación tenía para todo el público en ese momento, que hoy estamos más acostumbrados porque tenemos otros medios audiovisuales que nos impactan, pero que para ese momento era todo como una novedad, un momento mágico, mucho más que lo que es para nosotros hoy. Ahora, hay algo que es incuestionable, que es las películas, las buenas películas, las lindas, sí, películas, las películas cuentan buenas historias, lindas historias, que están bien actuadas y que conmueven, son, digamos, inoxidables, porque, digamos, esa película, digamos, que yo la vi hace poco, digamos, relativamente, ¿no? En una tele, es maravillosa, digamos, y son 2 horas en las que uno, si puede abstraerse todo lo que pasa alrededor, está ahí, ahí. ¿Y cómo tenemos películas que nos marcan a lo largo de la vida? Quizás una o dos en la infancia, en la adolescencia otra, en la adultez, y las vas arrastrando y quizás suman una con otra diferentes historias y momentos de la vida, y que después las perseguís, continúan hasta que aparece otra inolvidable. Digo, pienso en mi infancia, lo que fue, por ejemplo, El Globo Rojo o El Corcel Negro. Bueno, y vos hablás de Globo Rojo de Chaplin y suena, ¿no? ¿Verdad? De fondo, el tema de la película Candilejas compuesto por él mismo. Pienso en la adolescencia y pienso en una película como Una Noche. Ah, perdón. Ahora nos fuimos, claro. Porque nos están jugando detrás con canciones que nos remiten a momentos y películas. Y pensaba en Méliès, que es de quien habla también Galeano, que fue de algún modo un mago, porque fue un contador de historias, de algún modo, en escenarios y con construidos muy artesanalmente y con personas con vestidos y disfraces y con efectos especiales rudimentarios y muy, muy primitivos, de repente armó historias que fascinaron a un montón de personas. El viaje a la luna es una cosa alucinante, digamos, en los albores de esa experiencia que era el cine. O los hermanos Lumière filmando esas primeras escenas de personas que salían, por ejemplo, de una fábrica o que bajaban del tren, y era esa escena, sin más que eso, que se podría decir hoy como un cine documental, porque eran imágenes de la realidad, pero que eran las primeras experiencias del cine, estamos hablando de 1895. Es fascinante la cuestión del cine. Acá tengo un hermoso libro que se llama El Mundo del Cine, Los Grandes Mitos del Séptimo Arte, porque además eso, ¿no? El arte es como cuando irrumpe en el mundo, es considerado rápidamente como eso, como una expresión artística que permitía el desarrollo de la tecnología y de las fuerzas productivas también, el avance del mundo, del capitalismo, de un montón de cosas, porque eso después, digamos, que es el registro documental o el juego, se convierte rápidamente en una industria millonaria y poderosísima, la industria cultural, ¿no? La famosa industria cultural, que va más allá de lo económico y de todo, porque trasciende, es decir, va a lo cultural, a lo político, a toda una cuestión que tiene que ver con toda una cuestión de vida. De vida y modelo de vida, y de, bueno, digamos, y el cine termina siendo no solo, digamos, un entretenimiento y un divertimento para las personas, sino que también, continúa siendo un catálogo de modelos de vida, de modelos de ser, y también un distractor de cosas importantes de lo cotidiano. Como que, bueno, tiene también esa complejidad, ¿no? Lo maravilloso y lo bello y lo lindo, pero también esa industria poderosa que ha logrado colonizar cientos de lugares y países realmente, y un montón de personas que no nos damos cuenta nosotros, porque nos creemos esas historias como verdaderas. Entonces te sentás, la mirás, te entretenés, pero por debajo de toda esa historia, ¿cuántas cosas van? ¿Cuántas cosas no nos han contado en las películas, ¿sí?, de chicos mientras aprendíamos o mirábamos las películas de Disney, que muchas son maravillosas, o sea, en un montón en términos de contar historias, porque digamos hay cuestiones que, y bueno, y también, ¿no?, han sido tremendas. ¿Cuántos modelos? Modelos y las princesas, porque siempre todo tiene que ver con todo, las princesas del cine de Disney. El otro día le regalé a mi sobrina un libro que se llama Yo no quiero ser princesa. Bueno, en fin. El programa sobre el cine. Podríamos contar un montón de cosas que no diremos y diremos algunas otras. Bueno, la idea es despertar eso, que cada uno que esté del otro lado, despertar a ver qué imagen le aparece a partir de películas que haya visto. Esto es Fuerza Centrífuga, el programa que hacemos desde Reco Alternativo. Biggest fool that ever